Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. No me mandes más audios de WhatsApp porque te pasa esto, te volvés apertura. Me ¿vale? trabo, me trabo, viste, que me trabo porque no tengo ojos con los que ver a otro, viste, entonces estás ahí yo y ya le hablo al micrófono, ahí miro al teléfono. Sos buen orador igual de WhatsApp, ¿eh? Ah, buenísimo, eso me encanta. Sí, estuve investigando todos los audios que tenía tuyos y encontré este momento que me pareció una buena apertura de la fenomenología de la vida cotidiana. Bueno, Platón. Platón. Sí, Platón era un noble. Era un noble, era un tipo de la nobleza, viviendo en un momento de decadencia. Entonces, viste, el contraste entre lo noble y lo decadente es muy elocuente. Se me vino la película La Ciénaga, de Lucrecia Martel, viste, esa familia venida menos. Bueno, la de Platón es un poco eso, lo que pasa que con bastante dignidad. En general, las grandes familias que se vienen abajo de un modo torpe, arrugado, ¿viste? Como si fuera papel seco. Eso a mí me da las... Y hay muchas familias que se vienen abajo, porque hay una tradición del trabajo o de la conquista que uno logró, el primero, o un grupo de hermanos, y después los que vienen para abajo, la progenie, son vagos. Entonces no laburan y siguen manteniendo ciertos espíritus aristocráticos, Y tienen diccionario. Eso es lo que a mí me parece, que la gente rica venida menos, lo que más tiene son diccionarios. ¿Por qué? No sé, porque me parece que es como, viste, como 25 centímetros de color rojo, viste, con bibliotecas de color de acuerdo a una cosa así de pertenencia cultural. ¿Y consultan ese material o simplemente está ahí? No, jamás. Lo tienen ahí como apoyo. Ajá. Y después son gente con doble apellido y gente que no le gusta decir que no tiene. Mm. Es muy raro que digan que tienen, ¿no? Platón, el caso de Platón, es un tipo que es de familia aristocrática en un momento donde lo que gobierna es algo parecido a la democracia. Parecido, no es exactamente igual, pero parecido. Es decir, gente sin cultura que tiene... el poder en la mano, digo, sin cultura, sin la cultura tradicional que tiene Platón, ¿no? Que es una cultura ancestral que viene con su maestro Sócrates, y Sócrates con Antístenes, y Antístenes son esos tipos cuyos pies están más o menos metidos en el terreno del mito. Ubicanos en una línea cronológica de tiempo. Y estamos en el siglo V y IV antes de Cristo. ¡Pah! O sea, son unos cuantos siglos y se está fundando el modo de pensamiento occidental. O sea, la relación causa y efecto, la idea de la culpa, la idea de cierta forma de la inteligencia, de la racionalidad, todo eso es de ese periodo. Uh-huh. Y eso traza el recorrido de Occidente, lo traza pero directamente. El cristianismo medio lo vuelve un poco loquillo porque trae una figura rara que es alguien que puede todo, que es un dios y que además tiene un hijo hombre, que eso también es escandaloso. Decimos hoy lo platónico muy abiertamente y está bueno reponer el por qué llegamos a esos términos que usamos tan de manera cotidiana y que por ahí tienen esa historia. Además, ese mal usado, porque dice, bueno, un amor platónico es un amor que no... Que no va a poder ser. Que no hay, o, sí, tal cual. O que ideal es, que no puede ser. Que es ideal o que no tiene sexualidad, no tiene cuerpo. Puede tener mente, pero no tiene cuerpo. Cosa que no es cierta porque en el caso de los griegos, la experiencia del cuerpo era una experiencia vital importante, no era algo que había que desechar, era algo que había que aprender a controlar porque lo que nos brindaba el cuerpo es la posibilidad del engaño. Mm. Y entonces era necesario salir de ahí, pero no para perder el cuerpo, porque el cuerpo era habitante de un principio universal que es la belleza. Eso era fundamental para Platón. Mm. El cuerpo bello es un cuerpo igual que para Sócrates, es un cuerpo que está inscripto en una tradición mántica, ¿entendés? En una experiencia que va más allá del mero cuidado del cuerpo. El cuidado del cuerpo griego, como el cuidado del cuerpo romano, no es como esos papas fritas que van a verse los músculos grandes, sino que es porque la belleza del cuerpo supone una cierta idealidad que nos conecta con el toco. Vos pensá que la idea suprema del bien, es la idea suprema para Platón, el sol es el bien. Uh-huh. Debajo del bien está la verdad. ¿Y debajo qué? La belleza. Mirá. ¿Entendés? O sea, para la verdad es necesaria la belleza. O sea, Platón no iría a una clase de zumba ni tampoco estaría yendo hoy a un gimnasio. No, y tampoco pensaría que la verdad que dice Marcos Peña es Brown es verdadera porque no es bello. Mm. No él, sino todo lo que ocurre a su alrededor. Ajá. Pero sí, ¿es un culto al cuerpo? ¿Se puede hablar de culto al cuerpo? No, no necesariamente. El cuerpo es la expresión de la fortaleza y la belleza y es... está puesto eso en relación con el saber, porque un cuerpo es primero que es la experiencia de un momento de la vida, no es para siempre. El cuerpo no es para siempre. El cuerpo no porque te morís, sino porque envejece. O sea, ya si no podés correr el colectivo, o sea, dejá el tema. Aparte, cualquier dolor corporal es una suerte de eclipse de todo lo que tenés que hacer, ¿viste? Sí, te conecta de un modo muy directo. Bueno, por eso la contracara de Platón, que es Nietzsche. Nietzsche tiene un gran enemigo que es Sócrates y Platón. Y Kant. Bueno, todos ellos, ya vamos a hablar algún día de eso, pero... esos son los grandes enemigos. Además de Jesús, pero Jesús es medio como tonto. Para... sí, el cristianismo es como tonto para Nietzsche, poderoso pero tonto. Porque eso también pasa. Es decir, no, estos son torpes, tontos, ¿viste? Mm. Dice, bueno, no, pero tienen poder. Sí, pero no tiene nada que ver. Vos podés ser tonto con poder. Mm. Bueno, como los católicos, los cristianos, diría Nietzsche, que son tontos con poder, con mucho poder. Bueno, pero el Platón... ¿cuál era la cosa? Ya me perdí, me fui a la mierda. Culto al cuerpo, no culto al cuerpo, claro, el no, odio de Nietzsche no, hacia Platón. No, claro, porque el asunto es que lo que dice Nietzsche es que el cuerpo te sitúa en el presente. Uh-huh. En cambio, el pensamiento te sitúa en el pasado y en el futuro. Difícilmente en el presente. Uh-huh. Entonces, para Nietzsche la experiencia del cuerpo es vital. Por eso la persona enferma, el dolor de la costilla, es la localización en el tiempo. Uh-huh. O sea, vos te duele ahora la costilla. Quiere decir que estás conjugado con un presente y con todo el temor que te trae el cuerpo en el presente. Porque el cuerpo es fantástico mientras no habla. ¿Viste que es buenísimo? Lo mejor es olvidarse que está, ¿no? Obvio. Mm. Pero ahí porque estás pensando en otras cosas que son para adelante. En cambio, cuando te duele la muela, ahí estás al borde del superhombre. ¿No? Sí, no hay más nada. No hay nada más, claro. No hay nada más. Bueno, pero volviendo a Platón, Platón cree que es posible construir un tipo de saber que es... no salvador, pero sí que nos conecte con un sistema de verdad que él cree y que es aquello que va a permitir poder gobernar. Uh-huh. Porque el problema es gobernar. Ese es el gran problema de Platón y de hoy. ¿Cómo gobernamos a los otros? De eso se trata la política. Y para Platón el problema es necesariamente político. Y el tipo sabe que no es posible gobernar bajo los parámetros de un modo ideal. Por lo tanto, es necesario... negociar con las diferentes partes, es decir, no puede haber solo sabios, tiene que haber sabios y guerreros. Y el guerrero es más torpe, el guerrero es el que sabe a qué temer, no el que es arrojado, no el que se arriesga, sino el que sabe a qué temer. No voy a cruzar con la luz roja porque me pueden atropellar, eso es ser un buen guerrero. Ajá. ¿Entendés? Pero el guerrero complementario con el sabio. Siempre van juntos, para Platón necesariamente tienen que ir uno al lado del otro, porque el sabio solo... es como si perdiera un poco la relación con el mundo. En cambio, el guerrero le otorga no solamente un sistema de poder fuerte, sino además un tipo de vínculo con el mundo que, en el caso del sabio, a pesar de que lo tiene, pero siempre corre el riesgo de poder perderlo. Si hay que hacer una cadenita, pues te acordás, obviamente, salvando las distancias temporales, ¿no? Pero que cuando hablábamos de Foucault, vos decías Deleuze como un continuador, un intérprete, sí, de Foucault y demás. A su vez, Foucault tal vez tomando cierta cosa de Spinoza, por ejemplo, y se armaba como esa cadena de algún, sí, modo. Si tenemos que pensar en Platón y la cadena que va haciendo nuestra cotidianeidad, ¿qué otros pensadores...? Básicamente todo el pensamiento religioso occidental. Básicamente eso. Y los modos de administración de esa religión, en nombre de un mundo que está más allá, podemos llegar o no, podemos tener Mesías o no, hay culpa, hay mala conciencia, todo eso que es el sistema moral, eso es Platón. Es decir, los efectos Platón en la historia son básicamente la construcción de un mundo más allá de este mundo. Eso es todo un asunto, porque eso no hace falta que vos creas en un Dios. Uh-huh. Para pensar que hay otro mundo mejor, la gente cree que es posible la libertad. Uh-huh. Bueno, Esos son todos platónicos. Pero ahí parió un poco el sacrificio entonces, ¿no? Porque si hay un lugar mejor que conquistar en el futuro, de algún modo hoy hay que hacer el sacrificio para ganarse ese lugar, digamos. La caverna, ese cuento. Sí, la caverna donde estás metido, que es la alegoría de la caverna, donde están metido el que sale. Es el hit, no es la balada. Sí, la es el hit. Es uno de los hits. Hay otro que es la alegoría de la línea, que otro día lo hablamos. Pero son los dos hits platónicos. Pero la caverna, que es que el tipo está metido en una caverna que tiene un fueguito atrás y ves las sombras de gente que pasa y cree, y él habla con las sombras y las sombras le responden y él cree que la verdad son esas sombras. Y entonces se suelta el ñato y se da cuenta que, viste, que hay fuego y que hay otra gente. Entonces sale de la caverna, que en la caverna no es la caverna del zorro donde tiene el caballo, que era una caverna plana, sino la caverna eran pequeños agujeros por donde había, que eran de territorio escarpado, viste, había que hurgarlo. Y sale el tipo y ve el sol, se ve la noche, sale entonces a la noche y ahí puede salir y después ve el sol y ve el mundo. Y estaba este con otro, el otro se queda abajo, no se anima a salir. Y la pregunta es, ¿qué hace el ñato? Porque imagínate, salís, te das cuenta que la cosa es otra, no es la que viste. Uh-huh. Eso es buenísimo. Pensar que es posible ser de otro modo y pensar de otro modo. Que en general nos obstinamos, decimos la siguiente frase, yo siempre digo. Esa frase yo siempre digo qué. No importa qué, yo siempre digo qué, a los políticos hay que hacer cosas. Yo siempre digo qué, bueno. El siempre digo es gente a la que hay que rajarle. No estás dispuesto a salir de la caverna. No, tal cual, te quedás, bueno, pero este sale y ¿qué hace? Y vuelve, ese es el sentido político de la obra de Platón. Mm. Vuelve a rescatarlo al otro y decirle, loco, estamos equivocados. Y Platón, ¿qué dice? Que el otro no se suelta, no quiere soltarse, y si se suelta lo mataría a este, porque le dice algo que él no quiere escuchar. Entonces, esa es la tarea de la educación. La educación es ascender de manera escarpada hacia donde está el sol. Qué lindo, Gus. Ahora, lo que pienso es, ¿basta con salir de la caverna? Porque a veces yo siento que si ponemos esta discusión en nuestros tiempos, podemos llegar a tener una caverna portátil todos, que ya no alcanza con lo que salimos a ver porque de algún modo las anteojeras están puestas por dentro, ¿no? Sí, bueno, la vida de Platón y la sociedad de Platón es distinta, pero también aparece el tema de la persuasión. Él pelea contra los persuadores, digamos, los persuasivos, que son aquellos que engañan, ¿no? Que reconocen cuáles son las necesidades de la gente y sobre eso construyen un sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el presente? Lo que pasa es que los procedimientos de persuasión son mucho más amplios, qué sé yo, desde la radio, a la televisión, al cine, a todas las formas de comunicación, sumado eso a una comprensión del aparato psíquico que nosotros tenemos, que es ideal para la intervención sobre la población en Occidente a partir del siglo XVIII, en el Occidente capitalista. Entonces vos tenés toda una serie de elementos que te permiten a vos poder persuadir a los demás de que la realidad es una y no es esa otra cosa que efectivamente Platón cree que hay. Para nosotros son todas relaciones, juegos, ¿viste? Decimos, ¿qué es lo real? Bueno, es el plano donde nosotros nos movemos, delesianamente. Nos movemos en este plano bajo estas condiciones. Bueno, y podemos modificar, claro, podemos cambiar, pero con las dificultades que tiene el asunto. Son formas de ver y de decir, diría Foucault, para Platón hay una realidad efectiva que debemos a Perón. Perón es platónico. Perón es platónico, claro, porque, ¿me entendés? Va por ese lado. La semana que viene vamos a hacer Platón y su otro hit, ¿no? Sí, podemos hacer, sí. Ahora, el tipo funda algo que se llama la Academia. Ajá. Academos, que es un lugar de enseñanza que algunos creen, mirá qué interesante esto, que algunos creen que lo que se enseña ahí, porque el saber cómo se transmite el saber. El saber no es una acumulación. El saber supone el abandono de sí mismo, es decir, la posibilidad de pensar de ser otro. Bueno, eso es Platón también, con todas esas dificultades. Lo que pasa es que para Platón ese dejar de ser el que se es para ser otro supone una idealidad que es de alguna manera inaccesible. Bueno, algunos dicen que lo que se enseñaba en la academia era la doctrina que Platón permitía que se supieran, pero no una doctrina de carácter místico como la que tenía Platón. ¿Y en qué consistía ese estar en la academia? Consistía en abandonar, en aprender a perder los pensamientos propios. Ajá. Porque en general el pensamiento propio es el pensamiento más como más, más cercano, el más inmediato, el que nos resulta más sencillo. Digamos, si a vos te duele la costilla, yo te digo, tomate este, te lo tomás. Porque es más sencillo que cualquier otro procedimiento. Entonces, imagínate el pensar. El pensar busca colchones, ¿viste? Es un pensamiento Simmons, ¿entendés? Claro, porque tendés todo el tiempo a tratar de explicar lo que acontece de un modo relativamente sencillo. En cambio, para Platón, justamente, ¿cómo abandonás eso que lo tenés pegado como un chicle, que viste que se adhirió como si fuese un abrojo? Bueno, esa es la gran dificultad. Perder. Nietzsche va a tomar eso. Y va a decir, ser cirujano de lo propio. Entonces, bueno, el saber tiene que ver con abandonar, no con conquistar. Es decir, con dejar de ser el que se es. Entonces, cuando hay, por ejemplo, todo lo que ocurrió ayer de la marcha docente y eso, y todo este asunto vinculado a la evaluación que se hizo sobre los alumnos, yo lo escuché en la Dorosky, en Radio Nacional, porque ahora estoy escuchando a todos los que opinan a favor de Macri. Quiero ver qué es lo que dicen. Claro. Y entonces escuchaba Radio Nacional y estaba en la Dorosky y dice, esto desde el fines de los 90 que los resultados son iguales. Desde el fines de los 90. Dice, no hay que sorprenderse. Es siempre lo mismo. Entonces, y viste que hay como una suerte de sorpresa horrible, ¿viste? Con estos resultados, no saben matemática. Sí, por otro lado, una evaluación que en el momento se le dice a los pibes que no es obligatoria, que los pibes no se toman con mucha seriedad, ¿no? Tal cual. Y además, imagínate, pibes de secundario de la sociedad contemporánea. Entonces, ahora, los recorridos que ellos hacen son completamente diferentes. Ajá. Eso es lo que efectivamente ocurre. Y tiene que ver también con un periodo donde la realidad se nos ofrece de un modo tan diverso y tan cambiante que la distancia entre los docentes y los alumnos es enorme. Entonces, digo, razón por la cual hay ausentismo docente. Hay ausentismo docente porque cuando el docente va al aula, lo que tiene adelante es gente que no sabe qué son. No sabe nada, pero no porque no se ocupa. Es porque hay una trinchera, ¿entendés? Hay un agujero, hay una grieta, diría la nata, que es insalvable, que son dos generaciones con formaciones distintas. Sí, son velocidades distintas que no tienen demasiado punto de coincidencia. Pero además, expectativas diferentes, modos de relacionarse distintos. Entonces, digamos, si un alumno tiene un celular en la mano y ese celular tiene, no sé, WhatsApp y tiene chat de WhatsApp. Y vos vas con una tiza. ¿Y cuánta gente hay en el aula entonces? ¿Entendés? Está el pibe, más todos los que están en el WhatsApp, con los que él está interactuando en ese momento. Es decir, hay un derribo de los muros y hay otra cosa, ¿no? Entonces, eso significa que uno tiene que salir, por eso a eso iba, que la obstinación de pensar que las cosas deben ser siempre del mismo modo es bastante absurdo. Entonces, eso es Platón. Que vos tenés 50, 60, 70 años y que puedas pensar de otro modo. En eso consiste la sabiduría, en abandonarse un poco en la propia estupidez y naufragar por territorios que uno desconoce. Gustavo Varela, Fenomenología de la Vida Cotidiana, hoy Platón, parte 1.